Y a continuación hablamos con José Manuel Espinoza Pachón, dirigente sindical de la Federación Nacional de Cafeteros. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. En primer lugar, nos gustaría un poco conocer su organización. Usted pertenece a la Federación Nacional de Cafeteros. Un poco, ¿nos podría explicar qué tipo de organización es? Bueno, el sindicato que nos agrupa es un sindicato que es de base, es solamente afiliada a todo lo que viene a ser trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Ahí está lo que viene a ser Cenicafé, que es un centro de investigación. Está la fábrica de café liofilizado, que exporta café a todo el mundo, en Europa, el Asia y también los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Tenemos también lo que es Alma Café, que es almacenes de depósito de café, y las oficinas centrales de federación, los comités, comités departamentales. Ese es, pues, a grandes rasgos lo que en sí viene a ser la empresa y también lo que es la organización sindical, a lo que agrupa a todos los trabajadores. Nosotros estamos, la operación central de nuestra organización sindical está en Chinchiná, que viene a ser un municipio cerca de la ciudad de Manizales, donde está el eje central del café, que es el eje cafetero, decimos, en Colombia, donde está toda la parte importante que se centra el cultivo también ahí en el centro del país. Sí, José Manuel, usted también es defensor de los derechos humanos, integrante del CPDH, y bueno, ha sufrido también las consecuencias del conflicto de una forma directa. Usted ha sufrido hostigamientos, amenazas. Un poco nos podría relatar qué es lo que usted ha vivido. Sí. Desde el año 2007 he venido siendo amenazado consecutivamente, pues, por actores del conflicto, más que todo lo que son las autodefensas unidas de Colombia, y se han caracterizado por mandarme panfletos al sitio de trabajo, a la organización sindical y al apartamento donde yo vivo, en Manizales. Ha sido constante el hostigamiento y también, pues, amenazas de muerte. Tanto así, pues, que tuve que ser acobijado por el programa del colectivo de refugiados aquí en Asturias, y tuve que salir rápido del país porque tenía amenazas de muerte, dejar el trabajo y dejar mi hogar por esas amenazas. Debido también a que soy defensor, como usted lo comentaba, de derechos humanos, soy perteneciente al MOICE, que es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y soy dirigente sindical. He sido presidente del sindicato de la organización a nivel seccional, y he sido muy activo en mi actividad sindical. Entonces, es por ello que me tiene centrado ahí la mirada de estos grupos al margen de la ley. Tenemos que decir que usted hace 4 años ya viene solicitando al gobierno colombiano medidas de protección, ¿verdad? Sí, el gobierno colombiano ha sido oídos sordos, no ha querido escuchar pues todo lo que las organizaciones, las ONG, Derechos Humanos, MOICE, inclusive jueces de la República y fiscales, que han solicitado al gobierno nacional que me dé protección, y el gobierno nacional no ha querido darme protección debido a esta situación delicada que tengo, de amenazas y hostigamientos. Es más, mi familia, tengo una hija y ella tiene problemas de bipolaridad debido a eso, a estos sucesos, pues que me han afectado mi vida familiar. Y realmente pues me siento muy preocupado porque no, el gobierno no ofrece garantías, ni la misma empresa tampoco ofrece garantías a los trabajadores sindicalizados. Antes los echan por el derecho a asociarse a la organización sindical, violando los acuerdos internacionales con la OIT, que es el 8798. Fuera de eso, en Colombia existe la total impunidad para estos crímenes de los sindicalistas. Son cerca de 3.068 asesinatos en el país del 80 al 2015. Y es el 98% de impunidad. Las autoridades no han resuelto totalmente esclarecido estos asesinatos, sin contar pues con los desplazados, que en el caso mío son un desplazado, y los hostigamientos. Entonces es muy grave la situación. Y fuera de eso también pues que no hay ninguna garantía. Menos del 4% de los trabajadores están sindicalizados en el país. Eso demuestra de que no tenemos ninguna ventaja para ejercer este oficio de sindicalista. La actualidad está muy cambiante en Colombia. Esta misma semana hemos sabido, bueno, es conocido de que el referéndum para aprobar la declaración o el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, pues no ha conseguido el apoyo. No sé cómo ve usted la situación del país en estos momentos. Bueno, pues sí se observó que hubo cierta presión por la población de que realmente no acudieron masivamente a las urnas, que hubo una abstención del 63% y realmente pues la población no estuvo atenta a lo que se estaba proponiendo para esto tan importante que es parar la guerra, ¿no? Entonces consideramos de que también por temores de infundados de que se planeaba un gobierno hacia el futuro del castrochavismo, pero es que eso no tiene fundamento ni tiene realidad. Sabemos que hay una parte de la política en Colombia que la maneja el señor Álvaro Uribe Vélez en una forma desastrosa, desinformando a la opinión pública y sabiendo de que él ha sido una persona pues que está en la picota pública a nivel internacional por lo que hizo en su gobierno, que fue un gobierno corrupto y también violador de los derechos humanos. Entonces, también hubo mucha desinformación hacia la población. Más sin embargo, no. Ya las FARC comentaron de que ellas van para adelante y van también el gobierno nacional pues a respetar los acuerdos y la paz es la paz. Ahora pues lo que es importante es que también el gobierno se siente a dialogar con el ELN y con el EPL, que son también fuerzas que también subversivas, que también están pues solicitando el diálogo. Entonces esperamos pues, que el país ahí se acabe de pacificar. Eso es lo que nosotros anhelamos y para el bien del progreso del país. Usted está, bueno, por un periodo concreto, ¿eh? En estos momentos se encuentra en Asturias, en breve volverá, ¿no? A Colombia. Sí, yo en este momento estoy acá, pues recibí la invitación del gobierno asturiano y también pues también del colectivo de refugiados en Asturias, y estamos ya próximos también a viajar, muy temeroso pues por la situación que nos embarga a nosotros los defensores de derechos humanos. Este año van 39 asesinatos también en la impunidad y digamos de que las autoridades no hacen el menor esfuerzo pues para esclarecer estos asesinatos. Entonces es un tema supremamente preocupante para nosotros el volver al país porque no tenemos garantías de salvaguardar nuestras vidas. De verdad, pues que nosotros aquí estábamos muy contentos porque la acogida, se respira un ambiente de paz, de normalidad para nosotros, pero al mismo tiempo ya estamos también muy asustados y de verdad que pensativos con el regreso, porque no sabemos también cómo se sigue presentando la situación para nuestras vidas. Tal es así el caso del compañero Luciano Romero, que estuvo aquí en el colectivo, en el programa, y regresó al país y lo asesinaron, ¿no? Entonces, y otro compañero también, Henry Ramírez, lo asesinaron de regreso al país, y también detuvieron al compañero Juan Ballesteros. Han detenido compañeros que han estado aquí en el programa. Entonces, no, de todas maneras, nosotros, los defensores de derechos humanos y los activistas de, más que todo, de la sociedad, que luchamos para que sea un país justo, verdadero, equitativo, donde todos podamos tener igualdad de oportunidades, nos acallen a punta de tiros, que eso es lo que no está bien. Entonces, muy preocupados, sí, por el regreso. José Manuel. Esperamos de que... Sí, termine. Sí, diga. Sí, esperamos pues que el gobierno se comprometa, ahora que nosotros regresamos, que nos respeten nuestras vidas y que tengamos el derecho a pensar, que no nos encarcelen, que no nos vayan a asesinar por el derecho de decir lo que nosotros queremos para una sociedad hacia el futuro más igualitaria y más justa. Pues muchas gracias, José Manuel. Nos quedamos con ese testimonio. Muchas gracias, de verdad. Ah, bueno. Muchísimas gracias por la atención y que ustedes pues han sido los que nos han de verdad respaldado cada vez que el programa acá viene y los compañeros. Eso es una tabla de salvación, se puede decir, y que van a conocer al mundo sobre las injusticias de nuestros países en América Latina y en América del Sur. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos con esa colaboración. Muchas gracias a usted.